La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo 2016. Nosotros los vamos a acompañar en este recorrido informativo. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos. Samuel Romero no está con nosotros hoy. Está Ever Castellanos ahí en la dirección de este Tren de la Tarde, en la producción de este espacio, Nelcy González, en la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso. Luego viajamos a nuestra primera estación, cese bilateral del fuego en Colombia. Se firmará este próximo 23 de junio. Luego nos vamos hasta Bolivia. Allí pues el tema de la demanda del Silala continúa generando información. Y estaremos revisando cómo está justamente las reuniones entre los agentes de la demanda. Y también 200.000 médicos y enfermeras protestan en México junto a la Central Nacional de Trabajadores de la Educación. Y cerramos en Puerto Rico. La autodeterminación de este país es un reclamo que retumbó en la Organización de Naciones Unidas. 2:15 minutos. Recuerden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. De inmediato nos vamos con el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso viajando directamente hasta Reino Unido, porque allí estamos a un día. Mañana, 23 de junio, se realiza el referéndum, o el Brexit, como se le conoce, pues para la revisión si se queda o no este país dentro de la Unión Europea. Jorge Martín, ya con nosotros, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, bienvenidos. Cuéntanos cómo está el ambiente, ¿qué expectativas hay frente a esta pues jornada histórica que se vive mañana en el Reino Unido? Hola Alejandro, buenas tardes. Sí, realmente queda ya muy poco para que se abran los colegios electorales mañana por la mañana y se vote en este referéndum de si Gran Bretaña permanece o sale de la Unión Europea. Y la verdad que nadie se atreve a hacer ningún pronóstico de cuál va a ser el resultado, porque en los últimos días se ha ido acercando las dos opciones y ahora mismo en todas las encuestas de opinión dan un 50% a favor de una opción y un 50% a favor de la otra. Así que la cosa está muy ajustada y va a depender en el último minuto de la movilización de los electores. Hay muchas divisiones, ¿no? Por ejemplo, Londres, Escocia y hasta cierto punto Gales son principalmente favorables a permanecer en la Unión Europea, mientras que el resto del país se inclina más por salir. La gente joven se inclina más por permanecer, mientras que la gente más mayor se inclina por salir. Por niveles educativos, aquella gente que tiene mayor nivel de estudios formales se inclina a permanecer, mientras que aquellos que tienen menos estudios formales se inclinan por salir. A nivel de, digamos, no es exactamente clases sociales, pero categorías sociales, los que tienen un empleo de mayor cualificación se inclinan por permanecer en la Unión Europea. Aquellos que tienen menos cualificación profesional, trabajadores manuales sin cualificación, desempleados y demás, se inclinan por salir de la Unión Europea. Así que realmente es una división muy fuerte, pero en realidad a la cabeza de ambas campañas están dos sectores de la clase dominante británica. Si uno lo ve, por ejemplo, principal partidario de permanecer en la Unión Europea es David Cameron, el actual primer ministro conservador, mientras que el principal dirigente de la campaña de salir es Michael Gove, que es un ministro conservador también del mismo gobierno de David Cameron. Así que realmente la gente está un poco confundida sobre todo esto, ¿no? El tema de la inmigración ha jugado un papel muy importante en esta campaña y es quizás el factor que más mueve a la gente, aquellos que están a favor de la inmigración o los que están en contra de la inmigración. También hay otro factor a tener en cuenta que es que los ciudadanos europeos que residen en Gran Bretaña, como es mi caso, no tenemos derecho a voto y son una cantidad bastante grande. Por ejemplo, de Polonia solamente hay como 750.000 personas de Polonia que viven y trabajan en el Reino Unido, no tienen derecho a voto. Entonces, bueno, es bastante difícil. Lo único que sí se puede decir con certeza es que esto ha producido una división muy grande dentro del Partido Conservador. Están atacándose prácticamente a cuchillo y que esto está provocando una inestabilidad muy grande en la economía británica y en la economía de toda la Unión Europea. Realmente en la Unión Europea están un poco preocupados de que si sale el Brexit, es decir, que si los británicos votan a favor de salir de la Unión Europea, eso podría desencadenar una recesión económica fuerte en toda la Unión Europea. Así que así están las cosas. Y el viernes, a primera hora de la mañana, tendremos ya los resultados y podremos hacer una valoración. Estaremos muy pendientes, Jorge, de eso. Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista, le agradecemos este contacto. De inmediato, vamos a viajar a Grecia, porque pues están buscando alivio a la austeridad para finalizar el rescate. Tenemos ya en línea a Antonio Cuesta, corresponsal de prensa latina en esa nación. Antonio, ¿cómo estás? Dos cosas queríamos consultar contigo. Primero, pues este tema del alivio en relación al tema de la austeridad, pero también el significado de este referéndum que se vive en el Reino Unido para Grecia. Hola, buenas tardes. Pues bueno, sobre el tema de la deuda o de las medidas de austeridad, parece que hay una ligera sintonía o una mejora en la sintonía entre las instituciones europeas y el gobierno de Grecia. Ayer se realizó el ingreso por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad, una de las cuatro instituciones acreedoras de Grecia. Y se hizo en una cantidad que son 7.500 millones de euros, que forman parte del tercer rescate, quedan unos restantes 2.800 que dependerán, sobre todo en el mes de septiembre, de nuevas medidas que habrá de implementar el gobierno griego, en este caso más relativas al mercado laboral. Lo que ocurre es que la cierta euforia demostrada por el gobierno de Grecia, por el primer ministro Alexis Tsipras, en el cual ayer bueno parecía que cerraba ya la página de lo que era la austeridad y que ahora le correspondía, y así lo dijo delante del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ahora a los socios europeos le correspondía mover ficha para buscar el alivio de la deuda. Bueno, pues este optimismo o esta esperanza de Alexis Tsipras no es que sea infundada, pero tiene sus limitaciones. Para empezar, porque según ha reconocido el propio Juncker, hasta final de año no se va a debatir ninguna medida de alivio de la deuda. Es cierto que hoy estaba el Banco Central Europeo reunido también para ver si los bonos griegos podían volver a formar parte del respaldo necesario que necesitan los bancos nacionales, pero por el momento no hay una decisión definitiva. Y también es verdad que el dinero dado desembolsado ayer, esos 7.500 millones de euros, también van aparejados con una mejora en la tasa de los intereses del préstamo del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, no de todos los préstamos, que entre los que están también los del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. Entonces, ese alivio es un ligero alivio, pero no modifica sustancialmente, es decir, la situación de el peso de la deuda, que todavía sigue siendo muy grande. Y en esa situación, bueno, pues un poco tanto las instituciones europeas, tanto Jean-Claude Juncker como Alexis Tsipras, bueno, pues dicen que ya parece que ya pasó lo peor, que se vuelve a la senda del crecimiento, frases todas, bueno, pues que buscan dar esperanza a los ciudadanos de Grecia, pero que realmente no son vistas así por la ciudadanía. Precisamente también ayer una encuesta publicada y realizada por la Confederación General de Trabajadores de Grecia, que es el sindicato, la agrupación sindical más importante del sector privado aquí, pues reconocía que el 80% de los participantes en esta encuesta pensaban que no había todavía capacidad para sacar al país de la crisis. Únicamente un 11% respondía que sí, que el gobierno tenía capacidad para mejorar la economía. porque prácticamente pues 7 de cada 10 seguían pensando que con medidas de austeridad es imposible la recuperación económica y que mientras no se pongan fin a esas medidas y que el gobierno actual, como digo, el 80% de los encuestados no parecían creer que fuera a hacerlo, el poner fin a las medidas de austeridad, pues seguirán un poco viviendo en una situación que se alarga en los años y que no acaba de mejorar, a pesar de que algunos datos macroeconómicos o ligeramente hay un ligero descenso del desempleo, pero en cualquier caso con cifras altísimas por encima del 20%. Con lo cual, esas reformas, nuevas reformas que exigirán los acreedores en el mes de septiembre y que afectarán, como digo, al mercado laboral fundamentalmente, pues van a ser otro caballo de batalla importante tanto para el gobierno que dice que no impondrá medidas neoliberales, sino una reforma realmente que genere un crecimiento a la economía, pero por parte de la ciudadanía, pues supongo que volverán otra vez las manifestaciones en la calle o el rechazo a nuevas medidas de austeridad. Y en este clima, bueno, pues también se da la situación del referéndum en Gran Bretaña, que aunque le pilla aquí a la población griega, le pilla un poquito distante, porque tampoco está clara la posición, o al menos nos han hecho encuestas de opinión sobre la posición mayoritaria de los ciudadanos griegos, que opinan sobre la salida o no de un país como Gran Bretaña, que también hay que recordar que no está metido en el euro como está Grecia, que tampoco está en la zona Schengen como está Grecia, que tiene por supuesto una economía muchísimo más fuerte que es la griega, pero el que sí se ha manifestado claramente en contra de la salida de Gran Bretaña ha sido Alexis Tsipras, y no tanto por la situación económica que puede generar, que desde luego, aunque él considera que sería una situación adversa tanto a nivel europeo como mundial, sino él considera que es peor todavía por el daño que causaría y la confusión en el proceso de integración europea. La situación, sobre todo Tsipras, desde su primer gobierno en 2015, siempre se ha caracterizado por ser muy fiel al mantenimiento de la estructura de la Unión Europea, aunque solicitando cambios, sobre todo en materia económica, pero la situación de disgregación dentro del grupo de países europeos sería, la salida de Gran Bretaña sería probablemente pues una puerta abierta para otros países también disconformes, sobre todo con el auge de partidos de extrema derecha en varios países europeos, y por tal motivo Tsipras consideraba que sería darían alas al resurgimiento de estrategias de la oleada de nacionalismo xenófobo, el aislamiento de los países europeos que tanto trabajo ha costado el hacer la reunificación y un aumento de los movimientos de extrema derecha. Antonio, te agradezco mucho este amplio reporte. Era Antonio Cuesta, corresponsal de Prensa Latina en Grecia. De Grecia viajamos hasta Venezuela, porque hoy también los trabajadores petroleros brindan su apoyo al gobierno bolivariano y al presidente Nicolás Maduro. Allá se encuentra nuestro compañero y reportero de la Radio del Sur, David Blanco. David, a esta hora, ¿cómo está la marcha? Que ya llega, sabemos que llegó a Miraflores. Sí, Alejandro, a esta hora 2:27 de la tarde, ya la movilización que partió desde las afueras de PDVSA, la Campiña, se encuentra frente al Palacio de Miraflores, donde se espera que sea recibida por el mandatario venezolano Nicolás Maduro. La marcha estuvo presidida por el presidente de Petróleo de Venezuela, Eulogio Delfino, de PDVSA, además el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Delfino. Además, también estuvo presente Darío Vivas, entre otros representantes del gobierno nacional, donde han respaldado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y todas esas acciones que ha realizado para la estabilización del precio del petróleo y para seguir fortaleciendo las misiones sociales que ha impulsado desde el comandante Chávez y ahora que continúa este legado el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, vamos a escuchar en estos momentos a testimonio de las personas que marcharon el día de hoy de todo el territorio nacional. Importante recordar que fueron más de 80.000 trabajadores del sector petrolero de todo el país que se abocaron el día de hoy a marchar aquí en la ciudad capital. Me indica su nombre y su apoyo y la importancia de marchar el día de hoy. Bueno, sí, mi nombre es Zoraida Martínez, yo vengo de la Estatal Petrolera de Puerto La Cruz, pues me siento totalmente con nación. Nosotros no vamos a permitir que una oligarquía, una derecha rancia, venga a intervenir nuestra empresa. Nosotros siempre vamos a salir a todas las calles y nos vamos a mantener movilizados en defensa de la patria, con la ratificación del presidente Nicolás Maduro, para defender nuestro gobierno bolivariano. Nosotros, los trabajadores petroleros, nosotros continuamos en las empresas, movilizados con la formación del socialismo y de la revolución bolivariana, para avance cada vez más esta revolución bonita que nos ha dejado como legado nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Bien, le agradecemos entonces a esta joven que el día de hoy también salió marchando, también perteneciente a la empresa de petróleo de Venezuela. Es importante mencionar que el día de hoy los trabajadores, también la marcha tuvo un recorrido por la avenida Universidad, pasó también por frente a la Asamblea Nacional, donde las personas también se concentraron allí en repudio a esa asamblea de coburgueses y partieron entonces hasta el Palacio de Miraflores. Se espera que en los próximos minutos salga a dirigirse a todo el pueblo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La información que se maneja desde las afueras del Palacio, que ya retornamos al contacto nuevamente. Adelante. Agradecemos a nuestro compañero David Blanco desde el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno en Venezuela, a esta hora con la marcha de los petroleros, que llegó al Palacio de Miraflores y espera ya la salida del presidente Nicolás Maduro, que los va a recibir en su casa, como dice él siempre. 2:30 minutos, con esto ponemos fin al dato noticioso. Ya regresa El Tren de la Tarde. Diversidad latinoamericana. Música. A tu mango lo quemaron. A la una y a las dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Noticápsulas. Este martes 21 de junio se realizó la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde Venezuela fue el tema central de la agenda. En su intervención en el organismo internacional, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero defendió la plena imparcialidad de su iniciativa de mediación entre el gobierno y la oposición venezolana, que se basa en principios y convicciones muy firmes de respeto a la democracia y a los derechos fundamentales. Escuchemos al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Nuestra tarea, pues, está motivada única y exclusivamente para ayudar a Venezuela ante sus serios desafíos. Ayudar, cooperar, desde el profundo respeto a la soberanía de Venezuela. De igual manera afirmo que la tarea de mediación en búsqueda del diálogo que estamos realizando se va a producir y se está produciendo con plena imparcialidad, con la búsqueda de la objetividad y del equilibrio. Como saben, el pasado 19 de mayo, después de una reunión con el presidente Maduro de Venezuela y de una reunión en la Asamblea Nacional de Venezuela con los representantes de la llamada Mesa para la Unidad Democrática, anuncié públicamente, 19 de mayo, conjuntamente con el presidente Leonel Fernández, que íbamos a llevar adelante, a intentar, después de constatar voluntad por ambas partes, una tarea de búsqueda de un diálogo. Noticápsula. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. Como ustedes saben, los hechos ocurridos acá en Cumaná fueron definitivamente pues contenidos con respeto a los derechos humanos y respeto y reconocimiento en el marco del humanismo, y se inició un proceso de normalización, de retorno a la normalidad. Ya esta situación en esta ciudad es totalmente normal y hemos iniciado una serie de actividades de respaldo a la población de Sucre por instrucciones del presidente. El día sábado contamos aquí, pues como ustedes saben, con la presencia del ministro

2:38 minutos, seguimos con ustedes, es hora Cabas, en la cadena de oro, seguimos en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la radio del sur, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, para todos los que quieran escribirnos por allí, pero también ponemos a su disposición nuestro Twitter, @eltrendetarde. Listos para irnos a la primera estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta Colombia. Una excelente noticia se conoció hoy. Acuerdo de paz ya listo para poner fin a el conflicto que se dio en Colombia durante 50 años. Tenemos en línea a Juan Alberto Sánchez Marín, analista y periodista colombiano. Juan Alberto, bienvenido al Tren de la Tarde. Un saludo, Alejandro, para ti, la audiencia importante de tu programa y en general de la Radio del Sur. Me imagino que Colombia debe estar en celebración, Juan Alberto, con esta noticia. Mañana pues se espera el cese, la firma del cese bilateral al fuego. También pues el presidente de Colombia ha anunciado, y también los representantes de la FARC, la firma del acuerdo de paz. Creo que es un gran logro, más allá de todos los detractores que ha tenido este acuerdo en Colombia, y un importante avance para la paz en la región. Sí, muy bien lo dices, Alejandro. Yo creo que este es un motivo realmente para regocijarse. Y como bien lo dices, sí, hay muchos detractores, hay muchos enemigos de la paz que siempre se hicieron notar a lo largo del proceso y que seguramente van a seguir haciéndose notar una vez se empiece la implementación con más fuerza aún. Pero yo creo que es un acuerdo de indudable relevancia. Sus efectos pues van a sentirse en vastas regiones del territorio colombiano y en particular en el ámbito rural, en los campos, donde están quienes han padecido con mayor rigor la guerra. Yo creo que si bien es cierto que la violencia ha quejado al grueso de la sociedad colombiana, han sido los campesinos, los indígenas, las comunidades afrodescendientes, las minorías étnicas, las principales víctimas de desplazamientos forzados. Un reciente documento de Naciones Unidas da cuenta en ese sentido de que Colombia es el país con mayor desplazamiento interno, pero también de asesinatos, masacres, de despojo, de violaciones. En fin, la lista es muy larga y yo creo que ha sido difundida. Estas poblaciones, repito, que representan un número muy elevado de personas y que, como dije, están repartidas a lo largo y ancho del país, con zonas pues neurálgicas, obviamente, como el Cauca, Costa Atlántica, Chocó, Putumayo, Catatumbo, pues todas estas poblaciones son las que van a sentir sobre su lomo el aligeramiento de la intensidad del conflicto, diría yo. Y desde la declaración del cese al fuego unilateral por parte de las FARC hace algún tiempo, pues una medida que fue secundada de alguna manera por el gobierno mediante el cese de los bombardeos, por ejemplo, pues estos colombianos ya se están beneficiando de los diálogos de paz, ya el país se está beneficiando de estos diálogos. Han cesado tomas guerrilleras, se han suspendido enfrentamientos entre las FARC y el ejército. Estos civiles, esta población civil ha dejado de estar en medio del fuego cruzado de unos y otros. Entonces yo creo que desde este punto de vista, que tiene que ver con la estabilidad del país, de la despensa agrícola que es Colombia, con la tranquilidad de un país en el que, a pesar de todo, el sector agrícola sigue siendo muy importante, pues la llegada a este acuerdo es crucial. Ahora, Juan, el punto del posconflicto, ¿cómo quedará o qué se ha planteado luego de esta firma del acuerdo lo que viene ahora, el trabajo que viene ahora en Colombia para el proceso ese de posconflicto? Yo creo que la fase siguiente es una fase muy compleja, extremadamente compleja. Yo creo que dentro de los acuerdos que ellos van a anunciar y dentro de los puntos que estaban pendientes, además del cese bilateral al fuego, tiene que ver con la refrendación de estos acuerdos, con la manera en que los colombianos van a hacer parte de su realidad, lo que se ha acordado en La Habana, que al fin y al cabo constituye una serie de documentos firmados, de papeles firmados, que muy importantes, muy interesantes, pero que a la hora de la verdad no dejan de ser eso hasta que no se empiece la fase de implementación, y que es donde realmente está el desafío. Es muy importante todo lo que se ha vivido. Yo creo que estos casi 4 años, poco más de 3 años y medio que lleva este proceso, y mucho más aún con la fase inicial para llegar a determinar una agenda que en su gran parte pues se ha seguido, han sido las delegaciones rigurosas en llegar al acuerdo sobre estos puntos. No se puede menospreciar, es muy importante, insisto, pero lo que viene a partir de ahora es el gran reto, es la fase siguiente. Yo creo que además de la refrendación, las FARC han sido muy meticulosas y el gobierno también, en el sentido de las garantías que van a tener quienes van a ser parte de la sociedad civil, de la reintegración de toda esta que se acerca a los 10.000, está entre 8 o 9.000 personas directamente vinculadas con las FARC. Entonces, yo creo que ese es el reto inicial, y es mantener la seguridad, la tranquilidad de estas personas, que tengan las garantías suficientes, no solo en el ámbito jurídico, en el ámbito de la justicia, en cómo se va a adelantar ese proceso, que ya han habido acercamientos con la Corte Suprema de Justicia, incluso exposición de lo que va a ser esta justicia transicional que debe operar a partir de estos acuerdos, sino también y sobre todo en la misma seguridad, en la conservación, en las garantías de la vida para estas personas. No olvidemos que la historia es bastante espinosa en este sentido. Si miramos los acuerdos firmados en Colombia en ocasiones anteriores, durante la época de la violencia con las guerrillas del Llano, con la más reciente, mucho más acá, con la UP, la eliminación prácticamente de un partido político, es decir, siempre después de la firma se ha eliminado al contendiente, y lo han hecho sectores oscuros que llaman, que son muy claros de la sociedad colombiana, y la gran mayoría de las veces en connivencia o con participación de agentes del Estado. Entonces yo creo que ese es el reto, ese es el principal desafío, mantener la seguridad. Ya se irá a anunciar el acuerdo de una, lo que se han denominado unas veredas de concentración, zonas de concentración como fase inicial, mientras se lleva a cabo este desarme de la entrega de las armas con la veeduría de las Naciones Unidas, pero más allá de eso, el papel que van a cumplir a posteriori en el ámbito político. Uno de los puntos del acuerdo es la participación política de los guerrilleros. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos que vienen hacia adelante en este posconflicto. Juan Alberto, no puedo finalizar la entrevista sin preguntar sobre el tema del paramilitarismo, porque ese ha sido el gran enemigo de la paz en Colombia, liderado además por personajes como Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo queda el tema del paramilitarismo frente a este avance de paz en Colombia, y que no se convierta el paramilitarismo ahora en la contraparte de este acuerdo de paz? Eso es cierto, Alejandro, eso yo creo que es el, además de lo que acabo de anunciar, esa es la punta de lanza de quienes se oponen a este proceso. No se ha hecho público el anuncio real del acuerdo, y ya el procurador hizo las primeras declaraciones en el sentido de que los alcaldes tienen que entrar a validar o invalidar este proceso a través de consultas, bueno, buscando mecanismos para entorpecer este proceso y oponiéndose a él sin siquiera divulgarse aún el texto del acuerdo o lo que ha sido el acuerdo específico en el cese al fuego. Al cese al fuego bilateral. Entonces yo creo que el paramilitarismo y las fuerzas de oposición que encabeza, como bien lo dice el expresidente Uribe, son otro de los grandes desafíos, de los grandes retos, porque es que el paramilitarismo representa una serie, o hace parte de la estrategia de unos intereses muy poderosos, de unas élites que han sido excluyentes no solo en lo político, sino en todos los aspectos de la vida social del país, en lo económico, fundamentalmente. Entonces, esta estrategia paramilitar, que en un comienzo, pues como lo he dicho, pudo estar dirigida al enfrentamiento con las guerrillas y particularmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC, pues también es una realidad que hace muchos años ese dejó de ser su problema, su preocupación principal. Cumple una función para atender los intereses de poderes empresariales colombianos y transnacionales. Si bien ya lo ha articulado mediante una estructura vertical de mando, pero sí movilizado y enlazado a través de su propia codicia y maquillado como batrín, bandas criminales, o llámesele como se llame, e indisoluble del narcotráfico, muy vinculado con el narcotráfico. Entonces este es un agente desestabilizador muy peligroso, aunque muchos de estos núcleos operan con mayor fuerza en las ciudades en los últimos años, donde han generado también mucho conflicto, pues siguen siendo parte de la estructura del campo. y punta de lanza de sectores ganaderos, de grandes terratenientes, agroindustriales, mineros, de hidrocarburos, que tienen efectos sobre la estabilidad del campo, sobre los campesinos y sobre las minorías étnicas, también siendo un yugo. Así que yo creo que es muy importante también que más allá de lo que se acuerde en la superficie con las FARC, mientras no se atiendan las causas realmente de este conflicto, va a continuar siendo un riesgo muy grande el fenómeno del paramilitarismo, que puede disminuir la violencia a través del acuerdo con las FARC, pero que se va a mantener en esencia, porque este cruce perverso de intereses va a seguir siendo muy vigente, y yo creo que el Estado tiene que entrar a desestructurar no solo las estructuras paramilitares, que como digo son el fenómeno que asoma, son la parte que asoma, sino toda esa estructura soterrada que está inserta en toda la economía del país, que tiene grandes y oscuros intereses y que recurre a procedimientos criminales para llevarlos a cabo, para satisfacerlos. Yo creo que esta es una triste realidad que no se detiene con la firma del acuerdo en La Habana. Esta violencia, que es muy importante para esa disminución de ella, sino que tienen que pensarse también en la modificación de las reglas de juego en lo económico, en política, en lo político, en lo social, porque muchas veces estás patrocinando las injusticias sociales y se beneficia estas actuaciones, este capitalismo ávido, y hay mucha condescendencia con sus bandidos. Entonces yo creo que también tiene que pensarse en la manera en que se va a enfrentar a partir de ahora, no solo la parte de la construcción y la parte alegre que ahora regocija a la mayor parte del país, sino enfrentar también esa parte oscura que va a continuar siendo un riesgo. Juan Alberto, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur, y nos unimos a la celebración de un acuerdo de paz en Colombia, porque sabemos que además el continente entero está celebrando este avance, y pues esperamos que los retos también se logren superar. Mil gracias por atendernos. Muchas gracias, Alejandro, y un gusto como siempre compartir algunas ideas en relación con lo que viene sucediendo con este proceso y en general con Colombia. Mil gracias. Juan Alberto Sánchez Marín, analista y periodista colombiano. Mañana se firma el acuerdo de cese bilateral en Colombia, de cese al fuego bilateral. También avance el acuerdo de paz, que se espera ahora que los retos y el avance que viene pues sean cada vez más fuertes. Es como lo ha dicho además el presidente Nicolás Maduro, como lo decía el presidente Hugo Chávez, el avance, el proceso de paz en Colombia consolidado es paz para la región también. 2:51 minutos, tenemos que irnos a la pausa, identificar la Radio del Sur. Y al regreso seguimos con más del Tren de la Tarde. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y también a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a ir con música. A esta hora es Maía, la colombiana, el aguacero. Voy a llevarte conmigo al más terrible aguacero. Voy a hacerte una propuesta que no podrás rechazar. Dejarás que me haga dueña de tu destino y no lo sabrás. Voy a hacer una gran fiesta con los latidos de tu corazón. Vas a entregarme en tus ojos todo el delirio, todo el amor. Será una tarde cualquiera en medio de una tormenta. se fue. Ya regresa El Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, de inmediato vamos con las informaciones. El ministro para la Educación Superior venezolano Jorge Arriaza informó este miércoles que el Ejecutivo Nacional ha invertido en el sector universitario 94 mil millones de bolívares pese a la guerra económica. La conciencia del sector universitario, la unidad en el sector universitario. Aquí nosotros tenemos que cerrar filas hoy con el pueblo, con la revolución. ¿Existiría esta universidad de no ser por la revolución? ¿Existiría la misión Sucre de no ser por la revolución? Se había creado una sola universidad de no ser por el comandante Hugo Chávez, no se habría creado. Es más, las pocas universidades, esas que llamamos tradicionales y alguna que otra experimental que existía, hubiesen sido privatizadas paulatinamente de no haber llegado el pueblo con el comandante Hugo Chávez al poder el 2 de febrero de 1999. Y eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Compatriotas, compatriotas gobernador, rectores, viceministros, estudiantes, trabajadores. Nosotros estábamos viendo el esfuerzo que ha hecho Nicolás Maduro en guerra económica. Fíjense este monto nada más. Nosotros este año le hemos dedicado al sector universitario, fíjense esto, 94 mil millones de bolívares en guerra económica, compatriotas. Es decir, que el presidente Maduro, en vez de decir, no, vamos a inscribir menos estudiantes en las universidades, vamos a restringir la misión Sucre, no creemos nuevas universidades, no, al contrario. Nosotros nos atacan, pero nosotros estamos en ofensiva permanente. Durante un encuentro con el sector universitario del Estado Sucre, el también vicepresidente para el área social aseguró que el gobierno suma esfuerzo para solucionar todas las problemáticas en las universidades del país. Ahí están las misiones y grandes misiones. ¿Cuándo decidió el presidente Maduro que vamos por la atención primaria al 100%, 100% barra adentro? Este año de complicaciones y de disminución del ingreso nacional. ¿Problemas en las universidades hay? Sí, claro que hay. Y estamos haciendo todos los esfuerzos. Pero tengan ustedes la plena conciencia, compatriotas, que si por la razón que fuera la revolución bolivariana no estuviera en el gobierno, no habría universidad pública en Venezuela. Tengan ustedes la certeza de que así es. Por ahí están unos profesores de la FAPUP llamando a paro y los estudiantes sin clase. Por ahí hay una universidad, con el respeto de la universidad, los estudiantes y trabajadores de la UDO que están aquí, que aprobó en una de sus sedes un mini semestre de 8 semanas. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Quién se va a formar en 8 semanas en un semestre? Nadie. Por ahí hay una rectora en Caracas que dice que no hay seguridad en sus instalaciones y ha sido incapaz de convocar al enlace que se le puso en el Consejo Nacional de Universidades, que es nada más y nada menos que el viceministro de Seguridad Ciudadana, el general Pérez Urdaneta, para resolver y coordinar los problemas internos de la universidad. Bueno, vinieron unos estudiantes y ellos son los que buscaron al general Urdaneta y van a solucionar las cosas. Finalmente, el ministro Arriaza hizo un llamado a la conciencia al sector universitario en medio de los ataques que realizan sectores de la derecha contra el presidente Nicolás Maduro. Hay que tener conciencia de lo que estamos construyendo, de quienes se oponen, de quienes se resisten. Esos que se resisten son los que quieren privatizar la universidad. Y ustedes, compatriotas, en momentos como los que Cumaná ha vivido, porque al presidente Maduro se le ha atacado de todas las maneras habidas y por haber. Ojalá fuera nada más desde la OEA. La burguesía interna y adentro de las universidades también, infiltrados que hay, convocando a paro y a manifestaciones bajo pretextos. Bueno, nosotros tenemos que tener mucha conciencia. Cumaná, el Estado Sucre, este es territorio de paz, de resistencia, es de guerreros y guerreras por la paz. Y así, en estos días me dijeron que trató vino, no sé, la señora esta de la extremísima derecha, María Violencia Machado, ¿no? ¿A qué vino ella? ¿Ah? A tratar de que esa chispa que medio prendieron en un momento dado se extendiera. ¿Y qué hizo el pueblo de Sucre? La rechazó. La etiqueta que se posiciona esta hora de la tarde en la red social Twitter es Petroleros por la Patria, arroba partido PSV, dice vamos todos a la gran movilización de los trabajadores petroleros. También dice arroba min piso inco, manifiestan su apoyo a la revolución bolivariana, los petroleros por la patria. Y arroba del pino elogio, dice trabajadores de PDVSA, sigamos el camino de Chávez. Etiqueta que se encuentra posicionada a esta hora de la tarde en la red social Twitter. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias,

3:10, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Eso era Lila Downs, Celso Piña y Totó la Momposina, Zapata se queda. Nosotros les recordamos que pueden comunicarse al Tren de la Tarde a través del 0414-182-8973, esa es nuestra mensajería de texto, y también a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. A esta hora, hoy es miércoles. ¿Miércoles qué? Misterioso en el Tren de la Tarde. Hoy, Melcy González, en la voz de nuestro compañero Darwin Serpa, nos hablan de los mayas y el maíz, la historia de los primeros hombres. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. Los mayas y el maíz, los primeros hombres. Cuentan que los dioses quisieron crear nuevos seres capaces de hablar y de recolectar lo que la tierra podría ofrecerles. Pero estas nuevas criaturas debían ser capaces de rendir homenaje a sus creadores. Es así que formaron el cuerpo del primer hombre con lodo. Lo moldearon con minuciosidad, sin olvidar ningún detalle. Desgraciadamente, el resultado fue deplorable. Sin dientes, los ojos vacíos, sin ninguna gracia. Estos muñecos no podían mantenerse de pie y se desintegraban bajo el agua. Sin embargo, el nuevo ser tenía el don de la palabra, una voz armoniosa, jamás escuchada en este mundo. Pero no tenía conciencia de lo que decía. A pesar de todo, los dioses decidieron que estos seres frágiles vivieran. Deberían luchar para sobrevivir, multiplicarse y mejorar su especie, esperando que unos seres superiores no los reemplazaran. Las nuevas criaturas fueron fabricadas en madera para que ellas pudieran marchar bien derechas sobre la tierra. Se unieron entre ellas y tuvieron hijos, pero estos seres no tenían sentimientos. No podían comprender que debían su presencia sobre la tierra solo a la voluntad de los dioses. Deambularon sin saber a dónde iban, tales muertos vivientes. Cuando hablaban no había ninguna emoción en sus voces. Vivieron muchos años hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una lluvia de cenizas que abatió sobre estos seres imperfectos. Después, el agua fluyó tanto que alcanzó las cimas de las montañas más elevadas. Todo fue destruido. Los dioses crearon entonces nuevos seres, pero ellos no correspondieron tampoco a sus esperanzas. El pájaro Sekotová les reventaba los ojos, mientras que el felino Kosbalán los destripaba. Los sobrevivientes afrontaron las acusaciones de todos los seres y objetos que se creían sin alma. Las piedras de moler, las marmitas, los cántaros, los perros, todos se quejaban de los malos tratos que habían recibido y amenazaban ahora a los hombres. Estos tuvieron miedo, huyeron, subieron sobre los techos que se desplomaron, entonces se refugiaron en los árboles. Las ramas se rompieron, intentaron encontrar refugio en las grutas, pero las paredes se derrumbaron. Los pocos sobrevivientes se transformaron en monos. Es por eso que los monos son los únicos animales que evocan la forma de los primeros seres humanos de la tierra quiché. Entonces, los dioses se reunieron una vez más a fin de crear un nuevo ser hecho de carne y hueso y dotado de inteligencia. Esta vez se sirvieron del maíz, modelaron su cuerpo con esta pasta blanca y amarilla y les introdujeron pedazos de madera para que sean más rígidos. Rápidamente, los nuevos seres humanos hicieron prueba de inteligencia, comprendieron el mundo que los rodeaba. Estos seres se llamaban Balakise, Balanaka, Mahukuta e Ikimbalan. Entonces, los dioses interrogaron al primero de ellos. Habla en tu nombre y de los otros, y dinos cuáles son tus sentimientos. ¿Eres consciente de tus poderes? Balanquise les respondió. Ustedes nos han dado la vida, y gracias a eso sabemos lo que sabemos. Somos lo que somos. Hablamos, marchamos, comprendemos lo que nos rodea. Pero los dioses no apreciaron que los nuevos seres sepan tantas cosas. Faltaba que conocieran solo una parte del mundo que los rodeaba. Solo una parte de lo que existía les sería revelada. Y no deberían comprender todo. Faltaba limitar el campo de sus conocimientos a fin de reducir su orgullo. Si no, sus hijos percibirían aún mejor las realidades del mundo hasta saber tanto como los dioses. Creerse dioses ellos mismos. Faltaba remediar este peligro que sería fatal para el orden fecundo de la creación. Entonces, los dioses limitaron al campo de sus conocimientos. A fin de que estos seres no estuviesen solos, los dioses crearon las mujeres, durmieron a los hombres y ubicaron cerca de ellos a las mujeres. Cuando se despertaron, vieron con alegría lo bellas que eran. Para distinguirlas, le dieron nombres que evocaban la lluvia según las estaciones. Las parejas se formaron y tuvieron hijos que comenzaron a poblar la tierra. Miércoles misterioso. 3:16 minutos, el miércoles misterioso, hoy en el Tren de la Tarde nos hablaba de los mayas y el maíz, la historia de los primeros hombres. Nosotros seguimos con ustedes viajando por las noticias del mundo, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y también nos pueden escribir a través del Tren de la Tarde, @eltrendetarde, ese es nuestro Twitter. Nosotros estamos listos ya para irnos, estamos casi listos para irnos a nuestra segunda estación, que es México. Y es que justamente continúa en ese país las protestas en contra de la reforma laboral, protestas además reprimidas de forma violenta en contra de los trabajadores de la educación, que además se suman 200.000 médicos y enfermeras de ese país a esas protestas que han generado una gran represión. Inclusive ha habido un número bastante grande de muertos y heridos que ha dejado la represión del gobierno mexicano por simplemente salir a las calles unos maestros a pedir se reconoció sus derechos y que se reivindique además el trabajo que ellos vienen realizando. Ese es lo que están pidiendo los maestros en México, y evidentemente ha sido una respuesta bastante brutal por parte del gobierno mexicano. Adicionalmente a eso, la campaña internacional en contra de Venezuela es muy fuerte por una, evidentemente, campaña que se ha hecho a nivel mediático en otros países, pero nadie ha salido ni siquiera a pronunciarse por la masacre que se está haciendo con los maestros mexicanos. Nadie, ningún país del mundo, ningún artista, ningún secretario general de ninguna organización se ha pronunciado, más allá de aquellos que estamos en pro de la reivindicación del pueblo. Por eso estamos listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos directamente hasta México, como les decía, y tenemos a Isabel García, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de Oaxaca, de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida al Tren de la Tarde. Buenas tardes, muchas gracias por el enlace. Isabel, sí. Hemos visto durante los últimos días la violencia desmedida que se ha desatado en contra de los maestros por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero además no son solamente los maestros los que ahí han sufrido. Veíamos también en las noticias que hay un periodista muerto que hacía cobertura del hecho y que hoy se suman además otros sectores a la protesta. ¿Cómo está la situación frente al tema de los derechos sociales y la violación de derechos humanos que se está haciendo en México? Sí, el día 2019 de junio 2016, pues sí, una masacre brutal en nuestro estado, y todo por estar en contra de las reformas estructurales, pero específicamente de la reforma educativa. Se han sumado, en primer lugar, los padres de familias, porque nosotros, al ausentarnos de nuestras escuelas, pues ellos han comprendido que la reforma no va a afectar nada más al trabajador, sino también a las escuelas rurales de nuestro país. Entonces, los padres de familias, el pueblo, se ha agregado a esta lucha, pero para la defensa de la escuela pública. Y luego entonces, desde el 15 de mayo que hemos estado en jornada intensa, hoy tenemos una reunión con la Secretaría de Gobernación, pero no hubieran llamado a la Comisión Única Nacional de la CENTE si es que no hubiera esta masacre el día domingo pasado. Esta crítica la situación en México, espero que también ustedes allá, pues, con toda la información que llega, ha habido levantones, ha habido masacres, ha habido retenciones, de todo lo que pueda usted imaginar. Y ciertamente, al aperturar las actividades, cayó un compañero periodista. Sin embargo, nosotros, con todo lo que se está dando, todos ellos son por la lucha que hemos emprendido como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Creo que la situación que estamos viviendo en el país, y en específico Oaxaca, los padres de familias pues han hemos perdido la vida de muchos de ellos. Sin embargo, estamos puestos porque no queda de otra. Una gran lucha, esta batalla la tenemos que ganar, porque es una demanda justa para todos los niños de México. Isabel, hemos visto cómo han detenido a líderes del movimiento de educadores en Oaxaca. Y esto ha servido para que las mismas autoridades o quienes están desde el gobierno piensen que el magisterio está descabezado, que el magisterio ya no tiene liderazgo, y así poderlos debilitar. ¿Es eso así? Por supuesto que no, porque ellos pensaron que al privarlo de la libertad, el maestro Rubén Núñez, nuestro secretario general, y el número dos, el secretario de organización, y aparte de ellos, cuatro compañeros titulares que conformamos el comité han sido ya detenidos. Pensó el Estado que al detenerlos a ellos, al privarlos de su libertad, iba a terminar toda la organización del magisterio. Y nosotros decimos que la sección 22, Oaxaca, la gente a nivel nacional, está más organizada que nunca, porque también tenemos esta consigna: así puedan encarcelar a todos los dirigentes de los maestros, pero hemos enseñado tanto y el pueblo ha aprendido tanto que pues ahora sí que les hemos enseñado a organizarse. Ellos han salido a las calles y nosotros, como al frente, como representaciones de cada una de las regiones, que son siete, pues aquí continuamos. Quiero decir que el Estado fascista en México, y creo que en todo el mundo hay, se han equivocado. Este encarcelamiento de nuestros líderes no viene a ahora sí que a desmovilizar toda esta situación que estamos viviendo, sino todo lo contrario. Al ver esto, todos los trabajadores de los diferentes sindicatos pues se han sumado, porque no es posible de que nos callen las voces nada más con detener a nuestros líderes. Ellos se vuelven presos políticos, ciertamente, y también estamos luchando por su libertad, pero lo primordial aquí es el tema de la justicia, que tenemos derecho de manifestarnos y que no es posible que nos quieran acallar con la presencia de militares de los cuerpos policíacos para poner barreras a nuestra manifestación libre y por derecho tenemos como mexicanos. Ahora, Isabel, ¿cómo sentarse a dialogar con un gobierno que masacra a quienes protestan? ¿Cómo ustedes pueden ahora comenzar a conciliar algún tipo de negociación dialogada que les permita sentarse con los asesinos de sus compañeros? Precisamente antes de llegar a esa reunión con la Secretaría de Gobernación, tenemos una tarea muy complicada. Nuestros compañeros en la Asamblea Estatal de toda la noche, terminamos ya casi a las 5 de la mañana, precisamente analizábamos por qué ahora nos vamos a sentar con nuestros enemigos. Siempre han sido nuestros enemigos, pero también nosotros hemos dicho que tenemos la voluntad política. Nunca escucharon el proyecto pedagógico que los maestros traíamos. Impusieron su reforma a costa de todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, hoy vamos a acudir, porque así lo determinamos a nivel nacional con los maestros de la CENTE, vamos a acudir, pero la postura de nosotros, no vamos a claudicar en nuestra lucha. No vamos a dejar que nos intimiden en el sentido de que, bueno, ya vamos a abrir la mesa, ahora destensen lo que está pasando. No, en ningún momento. Nuestra jornada, nuestra actividad continúa. Nosotros queremos solución a nuestras demandas, porque ya no es nada más la demanda del magisterio, son las demandas de todo el pueblo. Entonces, el temor que tienen los gobiernos, tanto estatal como federal, porque en el Estado nosotros ya no tenemos, desde mucho antes ya no teníamos interlocución, una ingobernabilidad en el Estado de Oaxaca. Por eso vamos a ver, el pulso de la mesa del día de hoy en la tarde va a determinar si continuamos con esa mesa o de plano desconocemos a los que representan a México y ya trazaríamos nueva ruta de esta jornada. Pero queremos pedirle que todo el pueblo de México tiene que levantarse. Es eso lo que realmente esperamos para derrocar a este gobierno fascista que tenemos en nuestro México. Isabel, no quiero despedir sin darte la oportunidad de que envíes un mensaje a la comunidad internacional, que vemos además con preocupación que son pocos los países y las organizaciones en el mundo que se han pronunciado frente a la situación en México. Envíalo tú desde México ese llamado a quienes todavía no alzan su voz para apoyarlos. Sí, creo que el pueblo de México, y en específico Oaxaca, hemos sido un ejemplo de la lucha social. ¿Y cómo quisiéramos nosotros que todos los países del mundo voltearan a ver lo que está pasando, pero lejos de voltear a ver, que reaccionemos? Reaccionar es una palabra justa para poder convencer a todos los pueblos reprimidos, porque en todos los países hay reprimidos, hay injusticias. Y si no nos levantamos, si no estamos firmes en contra de todas, de tanta injusticia que se vive en el mundo, pues imagínese. El mensaje claro es de que nosotros como individuos tenemos derechos humanos. Hay observadores de la ONU, observadores de los derechos humanos, tienen que voltear a ver estas injusticias. No queda de otra que decirles de que tenemos que agarrar la fuerza de todas las organizaciones sociales para hacer un solo frente, y que lo que está pasando en México a través del Estado de Oaxaca, Ciudad de la Resistencia, yo espero humildemente que muchos ciudadanos de todo el mundo volteen a ver que este sistema capitalista, este gobierno represor y fascista, ya no es posible que nos representen a el pueblo humilde. Creo que todos somos de un pueblo que luchamos todos los días para mantener a nuestra familia, y creo que los ricos son bien pocos, son pocos, y que nosotros no hemos hecho nada. Entonces, hagamos algo para tumbar a esos pocos en el poder. Ese sería el mensaje. Que volteemos a ver lo que está pasando en todo el mundo con las reformas estructurales. No nada más se vive en México, se vive en varios puntos del mundo, y que no hemos hecho nada como ciudadanos. Entonces, la herencia que dejaríamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues imagínense cuál sería el escenario de aquí a 10 años. Terrible, terrible. Entonces, llamamos a todo el pueblo del mundo para que pues también se declaren en contra del gobierno y de su gobierno, y pues hagamos una sola lucha, un frente único de lucha. Isabel, desde acá nuestra solidaridad con los maestros mexicanos y su lucha, y un rechazo además a la represión y el asesinato en contra de ustedes. Mil gracias por atendernos. Sí, aquí estamos para servirles, y saludo. Ánimo, que esto no va a terminar. Queremos un mundo más justo, un país más democrático, y no va a haber democracia si no alzamos la voz. Así es. Era Isabel García, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de Oaxaca, de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación en México. Conversaba con nosotros a propósito de toda la situación que se ha dado a raíz de esta masacre en contra de los maestros mexicanos, una violación de derechos humanos simplemente por alzar su voz en protesta. 3:29 minutos, vamos a cambiar de vía en el Tren de la Tarde y nos vamos directamente a escuchar al vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, desde la marcha de los trabajadores petroleros. Y esto, por supuesto, en un momento en el cual el capitalismo mundial estaba en una crisis profunda que afectaba a Europa, a los Estados Unidos. América Latina emergía como una referencia al mundo. Mientras se hundían los países capitalistas, América Latina construía una alternativa frente al resto del mundo. Asia, África, veían a América Latina como una referencia. Y vimos todos cómo el liderazgo de Chávez estaba al frente de todo ese proceso. Eso convirtió a Chávez en el centro, en el enemigo fundamental del imperio, de los grandes centros financieros internacionales, de la oligarquía internacional. y vino una avalancha sobre Venezuela. Todos recordamos lo que vivimos. El 11 de abril vimos golpe petrolero, vimos un golpe financiero, tuvimos golpe mediático, tuvimos golpe militar, y este pueblo fue de victoria en victoria, superando cada una de esas adversidades y de esas amenazas. El imperialismo intensificó su avanzada sobre toda la región, y en este momento, después de llevarse físicamente a Chávez, creían que habían resuelto el problema. La culebra se mata por la cabeza, y por eso liquidan a Chávez, creyendo que liquidando a Chávez liquidaban todos los procesos de emancipación de la región y liquidaban la revolución bolivariana. Chávez nos dejó un mensaje aquel 8 de diciembre y nos dijo que nos dejaba a Nicolás Maduro y que respaldáramos a Nicolás Maduro. Y con todo el dolor de nuestro pueblo, con todo el llanto de nuestro pueblo, Nicolás Maduro fue respaldado por nuestro pueblo y es el presidente electo por todos los venezolanos. El pueblo le respondió a Hugo Chávez. La oposición y el imperialismo no quisieron reconocer el triunfo de Maduro. Recuerden, nos costó 43 muertos en esa oportunidad salir de esa situación. Y sin embargo, eso no fue suficiente. Desde allá hasta acá, Nicolás Maduro no ha tenido ni un minuto, ni un segundo en paz para que gobierne tranquilo. En 3 años Nicolás ha recibido más ataques, más de desestabilización que el propio Chávez. Los ataques a Maduro han sido implacables. No ha tenido un segundo de respiro. Y bueno, llegó el momento en que nosotros tuvimos una adversidad circunstancialmente, una derrota circunstancial que tuvimos en las elecciones. Y eso tiene que ver con la ofensiva imperialista. Decía Kissinger que había que dominar 3 cosas. Si usted quiere dominar a la gente, a los pueblos, usted tiene que controlarle la comida. Si quiere controlar a las naciones, usted debe controlarle el petróleo. Y si quiere controlar al mundo, contrólele la moneda. A Venezuela le aplicaron las 3 líneas. Controlaron la alimentación. Ellos, mediante el control de la distribución de los alimentos, el acaparamiento, comenzaron a tener un control para fabricar un desabastecimiento y profundizar en un desabastecimiento, incorporando al desabastecimiento un componente inducido que hace que nuestro pueblo se molestara. Consecuencia de eso, nosotros fuimos afectados electoralmente. Lo que se llama la guerra económica implacable contra Venezuela. Pero no conforme con eso, el presidente Obama, viendo la ineptitud de la derecha venezolana, asumió él directamente los ataques contra el presidente Maduro. Y este país fue víctima de un decreto lanzado por el presidente Obama, donde decía que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad del primer imperio del mundo. Nosotros recogimos 11 millones de firmas. Fuimos a la Cumbre de las Américas en Panamá. Aislamos a los Estados Unidos en su afán de reventar a Venezuela. Tuvimos el respaldo de todos los países. Y el presidente Obama allí señaló que se había equivocado. Pero un año más tarde, el presidente Obama ratifica el decreto. Está sobre nuestros hombros, sobre nuestro pueblo, se mantiene la amenaza de un decreto que nos cataloga como una amenaza inusual y extraordinaria para ese país, los Estados Unidos, y para ese imperio. Y como si fuera poco, se producen entonces las acciones. La primera de ellas, la baja de los precios petroleros. Que la baja de los precios petroleros no es casual. La baja de los precios petroleros en Venezuela afecta el 80% del ingreso de divisa para un país de una economía rentista petrolera. Por eso nos golpea. Y ellos lo sabían. Y por eso hacen un esfuerzo de un petróleo mucho más caro y que más riesgoso para el planeta. Sin embargo, lo hacen con una direccionalidad política para afectar a Rusia y a Venezuela fundamentalmente. La baja de los precios tiene también una direccionalidad política, porque ha sido construido con direccionalidad política. Pero además de los precios, nos golpearon la moneda. Eso que han llamado el dólar today, el dólar paralelo lo llaman algunos, desde Miami y desde Colombia, mediante el uso de las páginas y las redes sociales, se impone el valor de nuestra moneda con relación al dólar. Y eso afecta Mire, yo quiero decirle que el presidente manda a decir, porque veo que algunos se han ido, que así sea con 10 trabajadores el presidente va a estar aquí. El presidente está reunido con el secretario de Estado norteamericano Shannon allí, y al terminar viene. Así es que yo le pido, compatriota, que lo esperemos. Y si me permiten, continúo. Bueno, fíjense ustedes. Decía que así como nos golpearon, ya lo vamos a repartir, papá, ya, ¿sí? Fíjate, la moneda, nos golpearon con el precio petrolero, nos golpearon con la moneda, luego con el riesgo país, Venezuela es uno de los pocos países que ha pagado todo la deuda, y ha sido puntual en el pago de la deuda. Sin embargo, las calificadoras de riesgo que responden, ya va. Ya, papá, ya. Cuidado. Pásaselo atrás. Mira, las calificadoras de riesgo colocan a Venezuela como una del mayor riesgo, independientemente que Venezuela ha venido pagando la deuda. Eso es con el fin de aislarnos financieramente. Y sobre eso nosotros tenemos que ver el paramilitarismo que viene desde Colombia con la derecha venezolana y Álvaro Uribe para inducir la inseguridad. Hay asesinatos selectivos, ha habido. La muerte de Robert Serra no fue casual. La de Eliezer Otaiza no fue casual. Son asesinatos selectivos enviando un mensaje de terror al pueblo. Es decir, la presencia y la penetración del paramilitarismo ya no solo es en la frontera. Está metido en cada uno de los estados nuestros y en sectores importantes y en áreas importantes, en áreas laborales importantes. Nosotros tenemos que preservar todas las instalaciones petroleras. Lo que ocurrió ahorita en Cumaná no fue casual, es una combinación, una alianza entre el narcotráfico, los paramilitares, el AMPA común y sectores de la derecha. Eso ocurrió en Cumaná y eso es planificado. Así es que nosotros tenemos que estar muy pendientes. En este momento, mis camaradas, nosotros podríamos decir que estamos en un momento crítico, un momento en el cual tenemos que estar todos atentos. Yo digo que estos son momentos de dormir con un ojo cerrado y uno abierto. Hay que dormir con la ropa puesta. ¿Por qué? Por una razón elemental. Venezuela ha venido de enero para acá y tocó piso en mayo. Estamos tocando piso. Y a partir de este mes comenzamos una lenta recuperación. Por primera vez el petróleo nos llegó a $40. Teníamos la amenaza de la energía eléctrica. Y ya el Guri nos llegó a 2.46. Y estamos ya trabajando duro con la alimentación. Lo que pasa es que nosotros arrancamos con 500 CLAP, recuerden. Y hoy tenemos 16.000 CLAP. 16.000. De 500 a 16.000 ha habido un incremento extraordinario en materia de distribución de alimentos. Tenemos que producir. Lo más difícil, Maduro ha planteado una agenda económica con 15 motores. El motor petrolero es uno importante. El motor petroquímico es otro importante que tiene que ver con ustedes como trabajadores. Pero son 15 los motores. Cada uno de esos motores ha venido dando su fruto. Lo más difícil de los motores, lo más difícil es el de agroalimentación y el de los fármacos. Primero, porque son sujetos de guerra económica. Y en segundo lugar, porque nosotros tenemos que tener comida todos los días. Y al mismo tiempo tenemos que sembrar. Si nosotros no sembramos, estaríamos condenados a vivir solo de la importación. Tenemos necesariamente que producir. Y ahora estamos, el próximo periodo, nosotros vamos a importar menos y a comer más de lo que estamos produciendo porque estamos sembrando. Nosotros tenemos que sembrar e importar en este momento. Y la cantidad de recursos que tenemos, las divisas que tenemos, son las mismas. ¿Y qué hacemos? ¿Sembramos o importamos? Tenemos que hacer ahorita las dos cosas. Tenemos que sembrar y tenemos que importar. Por eso, el desarrollo de ese motor agroalimentario es un motor más lento. Y el de los fármacos igual. Nosotros o compramos medicamentos o producimos medicamentos. Y tenemos que empezar a producir medicamentos y tenemos que importar medicamentos. No podemos dejar de importar medicamentos. No podemos dejar de importar comida. Y no podemos dejar de sembrar para comer y no podemos dejar de tener plantas para empezar a producir medicamentos. De manera que eso hace que esos motores sean un poco más lentos, requiera la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. Y no habrá resistencia, camarada, si no hay conciencia. La conciencia es el conocimiento. Por eso cuando se hace una marcha de esta naturaleza, no basta con dar una demostración de fuerza, de emoción, como lo han hecho ustedes hoy tan extraordinariamente, sino que es bueno que el presidente haga una reflexión y la comparta con ustedes, les dé informaciones importantes para que nosotros tengamos los insumos de conocimiento para forjar la conciencia. Y solo con conciencia trabajamos en la organización. Y solo con conciencia somos capaces de movilizarnos. Los trabajadores petroleros han sido siempre vanguardia, vanguardia. Yo recuerdo cuando el paro petrolero, que nos pararon todas las instalaciones, recuerdo a los trabajadores petroleros de Puerto La Cruz defender y levantar la bandera de la resistencia en ese momento. Trabajadores del Zulia, de la Salina, levantaron con fuerza. Y aquí, lo primero que vayan a atacar, quien quiera derrumbar este gobierno por la vía de la fuerza, son las instalaciones petroleras, y ustedes lo saben. Por eso necesitamos una clase obrera petrolera con la conciencia suficiente. Por eso tenemos que prepararnos con fuerza para no perder la dirección de la clase obrera petrolera. Hay que prepararse para lo que viene ahorita, las elecciones en agosto. Nosotros no podemos perder la dirección de la clase obrera petrolera. Y así como la vez pasada yo estuve por allá, campo por campo, Will, cuenta conmigo, te voy a acompañar. Nosotros no podemos perder la dirección de la clase obrera. Así es, mi querido camarada, vamos ahí. Yo recuerdo que en Punta de Mata teníamos varios. Tuvimos que sentarnos como medio día para que haya unidad, porque todos tenemos que recordar que sin unidad... Bueno, vamos a prepararnos que dentro de poco va a venir el comandante. ¡Viva la patria! Unidad, batalla, lucha y victoria. Ha metido una musiquita ahí que ya viene el presidente, camarada. Los que están atrás, vamos a concentrarnos, camarada. Vamos a reír un poco. 3:44 minutos, parte de lo que ocurre en Miraflores a esta hora con la concentración y marcha de los trabajadores petroleros que han llegado al Palacio de Miraflores para reunirse con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y en este momento conversaban con el vicepresidente Aristóbulo Fisturis. Nosotros pues tenemos que despedir lamentablemente el Tren de la Tarde a esta hora. Hemos llegado a nuestra estación final. Estuvimos trabajando para ustedes. En los micrófonos, Alejandro Silva Villamizar. En los controles técnicos estuvo Ever Castellanos. Y en la producción de este espacio, Nelcy González. Todos bajo la coordinación general de Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur, de Cire Santos Amaral. Nos vamos con Cultura Profética, Ideas Nuevas. La invitación es para mañana, para que nuevamente viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 3:49 de la tarde, de inmediato escuchamos palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el Palacio de Miraflores, a propósito de la concentración de los trabajadores petroleros.